El Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con profundo afecto para todas ellas, feliz Día Internacional de la Mujer. Así empezamos nuestro programa correspondiente a este miércoles 8 de marzo. Un día fantástico en España, por lo menos en la costa mediterránea. Tenemos una temperatura agradable para empezar, 13 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 24, día completamente soleado. De inmediato también damos cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Baja la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo se mantiene al alza, $83.39. Sube concretamente un 0.12%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.411 puntos. Representa una caída del 1.05%. También les compartimos un titular en materia de economía. Atención a esta noticia. El gobierno fija como tope el 1 de julio del año 2024 para que las empresas cotizadas apliquen la ley de paridad, que tiene que ver precisamente con la fecha que se celebra hoy, el Día Internacional de la Mujer, donde se ratifican las reivindicaciones. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales temas del día que vienen marcados por el 8M, el 8 de marzo. El feminismo marcha este miércoles de nuevo dividido en España por iniciativas que ha debatido el gobierno, como es el caso de la prostitución, la ley trans y la famosa del solo sí es sí. Continuamos dando cuenta de los temas más importantes del día. Y al otro lado del Atlántico, la noticia tiene que ver con la persecución en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha cerrado la ONG Cáritas y dos universidades vinculadas a la iglesia. También destaca en el contexto de la actualidad que Estados Unidos ha asegurado que será implacable en su reclamo de justicia tras el ataque a 4 de sus ciudadanos en México. Son los principales temas de actualidad en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con los deportes, un nombre a destacar, Pau Gasol, el 16 de Los Ángeles Lakers, lo han retirado. Ha sido un emotivo homenaje a la estrella del baloncesto internacional, gran deportista español. Y les tenemos todos los resultados de la Champions. Y hoy continuaremos también, como no, con los otros eventos deportivos que por estos días se celebran, en el caso en el ciclismo de la París-Niza. Estamos hablando de los principales eventos de cara a la temporada ciclística. Recordemos, tiene de fondo el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Y también tenemos para destacar en el contexto de los deportes la apertura de una investigación al FC Barcelona por parte de la Fiscalía. El caso Negreira, que se sigue comentando muy fuerte en España y seguramente va a dar mucho de qué hablar. Abren entonces investigación al caso al Barcelona por el caso Negreira. En tiempo de deportes le estaremos ampliando toda la información. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros. De inmediato, como no, aquí está nuestro saludo musical, que hoy es por cuenta de una de las artistas más en forma, Karol G. La música urbana se ha convertido en la plataforma de reivindicación más importante para las mujeres. Escuchamos a Shakira, escuchamos también a Karol G. Ella nos presenta una canción que mira al futuro, mañana será bonito. Es lo más reciente que tiene el artista en el mercado. La niña fue un ratito, ratito, ratito. canción llena de optimismo, de esperanza. Empezamos el Café Mañanero escuchando a Karol G, la mujer más en forma de nuestra música latina. Está encabezando los listados más importantes de hits musicales internacional. Mañana será bonito, así se llama su más reciente trabajo discográfico, que apenas lleva una semana en el mercado. Y repito, ya está en lo más alto. Esperamos que el mensaje de esta canción, repito, de esperanza, alcance a todas las mujeres del planeta. Desde aquí, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nuestro compromiso con sincero afecto. Y tengan siempre también en el Café Mañanero una voz de apoyo en todos los aspectos. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta del primer sorbo de actualidad. Llegan también nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlos Angulo, todos en el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas de actualidad. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad, el Café Mañanero. Una forma de seguir el día a día. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El feminismo se manifiesta este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una jornada marcada de nuevo por las divisiones que existen en el seno del movimiento sobre la prostitución, la ley trans y la reforma de la ley del solo sí es sí. Esta última, visibilizado además las diferencias entre los socios del gobierno que en la víspera se han enfrentado por las modificaciones de los delitos sexuales que defienden el Partido Socialista y rechazan desde Unidas Podemos. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae el tema político del día. Pero antes damos cuenta, cómo no, de Latino Deportes, el adelanto de Latino Deportes, concretamente Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos impresionantes partidos, uno entre el Chelsea y el Dortmund, donde la victoria de los azules le da la opción de estar en los cuartos de final, pero el Benfica no se quedó atrás y goleó contundentemente al Brujas 5-1, y con esta opción también está en los cuartos de final. Y para hoy tenemos un gran partidazo que esperamos que lo den absolutamente todo, y se trata nada menos que del Bayern Múnich y del PSG, que contará con Messi, Neymar y Mbappé. Continuamos con el ciclismo, porque la París-Niza está cada vez más interesante, ya que recordemos que enfrenta a dos colosos del ciclismo, Vingegaard y Pogacar. Y la Tirreno Adriático también ha demostrado que en los sprint los colombianos están presentes, y en este caso fue Fernando Gaviria. Y las noticias de Egan Bernal, que ya está en Europa y que quizá aspira a ser uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia. Recordemos que en su equipo, el Ineos Graniers, por lo pronto, Daniel Felipe Martínez puede ser el gran líder esperado. Y la Fiscalía se pronunció en el día de ayer de manera contundente, denunciando al Fútbol Club Barcelona por corrupción. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Puedo ayudarlos en el bar. Conmigo os habría ido mejor. Palabras de Enrique Negreira al Barcelona tras la Liga de 2020. Por eso la Fiscalía, como bien lo dice Adolfo, ha abierto o ha anunciado que va a denunciar al Barça por corrupción continuada por los pagos a Enrique Negreira. Repito, el caso sigue en el ojo del huracán en el ámbito del deporte, sobre todo en el fútbol. Y ahora, Nicky Cuervo nos trae un adelanto del apartado del entretenimiento. Hay mucho para contar en este día. Colombia. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Después de 55 años, Le Luthier anuncian su despedida definitiva de los escenarios. Romeo Santos inició su gira Fórmula Volumen 3. Miley Cyrus volverá a Disney cantando su más reciente álbum, Endless Summer Vacation. El grupo latino de pop CNCO anuncia su gira de despedida. El Victoria's Secret Fashion Show vuelve este 2023 con novedades. Y en las efemérides musicales del día, nace Gary Numan. Y revisamos los listados de la música tropical latina un día como hoy. TQG de Karol G y Shakira llegan al número uno de ambas listas globales de Billboard. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Y ahora, Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, el 8 de marzo, se conoce como el Día Internacional de la Mujer. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que el cantante venezolano Carlos Baute nació un día como hoy, hace 49 años, al igual que se cumplen 88 años del fallecimiento del famoso perro Hachiko, una de las historias japonesas que inspiró una de las películas más conocidas de las últimas dos décadas. Se trata de Siempre a tu Lado, protagonizada por Richard Gere. Esto es lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Sin duda, la actualidad gira en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y quiero empezar dando cuenta del mensaje de Naciones Unidas en su apartado Mujeres. Estamos en el monólogo de actualidad. El caso es que el 67 periodo de sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer, la mayor reunión anual de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres, que tiene lugar desde el día 6 y que va hasta el 17 de marzo. El lema que destaca en este año es innovación y cambio tecnológico, educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. En este Día Internacional de la Mujer, nos unimos al llamamiento a los gobiernos, a los movimientos activistas y al sector privado para acelerar sus esfuerzos por conseguir un mundo digital más seguro, más inclusivo y más equitativo. En un momento en el que nos enfrentamos a múltiples crisis globales, tenemos la posibilidad de crear un futuro mejor, no solo para las mujeres y las niñas, sino para toda la humanidad y toda la vida en la Tierra. Desde aquí, por supuesto, nos unimos a cada una de las reivindicaciones sin fanatismo y en este orden de ideas. Vamos a estar escuchando las voces que nos representan. Y cuando digo nos representan, es porque también tenemos un segmento especial en el Café Mañanero, que es la población inmigrante. Hoy vamos a estar hablando con Lucy Polo para conocer cómo están las cosas en materia de inmigración. Y en particular, en lo que tiene que ver con las mujeres, se han venido desarrollando diversas luchas. Y hoy vamos a tener entonces un parte. Una vez más, un abrazo caluroso a todas las mujeres inmigrantes y también, por supuesto, a todas las mujeres en el mundo. Ni más faltaba. Feliz Día Internacional de la Mujer. Falta mucho para lograr eso que se conoce como la igualdad y tengan, por supuesto, aquí en el Café Mañanero una voz aliada para seguir trabajando fuertemente en esa lucha. Más adelante estaremos con el tema de conversación, donde estaremos abordando otros asuntos de interés, como es el caso de la política latinoamericana, donde hay mucho para destacar, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Colombia, los hechos que se han registrado en la frontera de México con Estados Unidos, donde han muerto dos ciudadanos estadounidenses, y podríamos decir que es prácticamente normal que mueran personas asesinadas en esa frontera. Pero en esta oportunidad genera una especie de tensión entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador ha decidido invertir en la política que se ha venido desarrollando en la lucha contra el tráfico de drogas, los cárteles de la droga. Desarrolla la política de abrazos y no balazos. Y de momento, sí, el gobierno está dando abrazos y los narcotraficantes balazos, como lo están demostrando estos hechos. Más adelante, repito, en el tema de conversación, también abordaremos la actualidad colombiana, asimismo la de Ecuador, Bolivia y toda la región. La pausa y ya regresamos. No hay éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes tus viejas manos. Derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nunca, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán sus nombres. Hoy tenemos un repertorio alusivo a la mujer aquí en el Café Mañanero. Las mujeres están con motivo del Día Internacional de la Mujer. En breve estaremos ya con nuestros primeros invitados. Estaremos analizando la actualidad nacional. Más adelante estará con nosotros la abogada Mireya Company. Y tenemos mucho para destacar, sin duda alguna. Vamos inmediatamente a dar cuenta. A propósito, el título de esta canción que estamos escuchando se titula Es Mujeres, Mujeres, una canción de Julieta Venegas. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Avanzamos avanzamos en el Café Mañanero, un breve repaso a lo que ocurre a esta hora en materia de inmigración. Destacamos que la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros, conocida como FEDELE, la señora Begoña Llobet, han firmado un protocolo que tiene como objetivo impulsar la realización de actividades que ayuden a mejorar el nivel de español de algunos refugiados ucranianos que estén en el sistema de acogida. A esta hora también el diario El País publica que el gobierno del primer ministro británico, Sunak, reconoce sus dudas sobre la legalidad de la nueva política de inmigración. Concretamente, hay más de un 50% de posibilidades de que no sea compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. Es lo que admite la ministra del Interior en una carta a los diputados conservadores. Por otra parte, el canciller Scholz ha confiado en una inmigración para relanzar el crecimiento económico. El canciller alemán afirmó que el desempleo será historia en unos años. Dice que la coalición Semáforo evita plantear las grandes diferencias entre sus miembros en una reunión planeada para poner orden y dirección a la política de gobierno, publica a esta hora la agencia EFE. Son los temas más importantes en materia de inmigración. Todo esto en un día marcado por las reivindicaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida. Muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Conmemoramos hoy el Día Internacional de la Mujer, dando visibilidad a aquellas oprimidas, aquellas que aún no tienen derechos. Es un día para recordar a aquellas mujeres que desafortunadamente han tenido que vivir de generación en generación, una violencia injusta. Es el caso de Ciudad Juárez en México, no las podemos olvidar. Y así podemos extendernos por toda la geografía latinoamericana, continuar en Europa, seguir por África y avanzar por Asia. Hay mucho por reivindicar en el mundo entero. Esta canción que estamos escuchando lleva por título Mujeres, aparece en el repertorio de la cantante mexicana Julieta Venegas. Estamos hoy dando cuenta de las reivindicaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y nos place saludar a Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, una asociación que se encarga de dar visibilidad y apoyo a las mujeres inmigrantes en España. Lucy, en primera instancia, felicitaciones con motivo de este día. Un gusto saludarte nuevamente. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti también, Jorge. Gracias. Cada año nos das la oportunidad de poder manifestar, de poder dar esa voz a la voz de miles de mujeres migrantes de este país. Y efectivamente, de pronto no tenemos algo como que celebrar, pero sí de que reivindicar, ¿no? Porque aún a día de hoy con tantas historias, ha habido avances, pero no lo suficientes para la vida de las mujeres migrantes. Siempre me tomo esta fecha como una oportunidad para renovar nuestro compromiso en ese sentido, Lucy. Y quisiera que compartas con nosotros lo que destaca la asociación este año. 8 de marzo, sí. Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el parte de la asociación Por Ti Mujer? Bueno, nosotras desde hace 14 años que venimos en esta lucha, ¿no? De buscarles alternativas, de buscar cambios, de buscar transformaciones para la vida de las mujeres migrantes en diferentes aspectos, y una de ellas es el trabajo. Pero desafortunadamente no es la voluntad de la mujer migrante, sino las condiciones legales del Estado español, ¿no? Y muchas veces esas situaciones se ve frustrada. Las mujeres migrantes es un potencial grandísimo, mujeres formadas, mujeres cualificadas, que están sumergidas verdaderamente en la vulnerabilidad. Nosotras este año principalmente hemos querido como resaltar esa parte de valor, de capacidad, de liderazgo, de saberes que tienen las mujeres migrantes, para que no se veas de que el perfil que tiene la mujer migrante solamente es un determinado perfil de vulnerabilidad porque no tiene capacidades, sino es que son las condiciones las que las llevan ahí. Entonces, en ese afán estamos este año, inclusive de querer cambiar un poco el discurso. Seguimos con nuestras labores de buscar alternativas, de hacer incidencia política, de hacer de todo para cambiarles la vida. Pero principalmente quiero cambiar el discurso, porque ahí en esa mirada es donde se sesga muchas veces todo. No nos miran de igualdad, no. Lucy, nos miran desde otra mirada. Sí. ¿Cuál es el mensaje entonces, ya que quiere cambiar el discurso? El mensaje que este año tengo, que tenemos como organización y que ha sido recopilada de la voz de las mujeres en los diferentes grupos de trabajo que se hacen con ellas, es que verdaderamente se tenga en cuenta la capacidad de las mujeres migrantes, los liderazgos que traen, y que no tengan miedo que porque su situación esté irregular por un documento o algo, tienen que bajar la cabeza, porque tienen derechos iguales, porque tenemos capacidades, venimos con una maleta de conocimientos, y a veces todo eso se opaca para vernos solamente desde la mirada de la lástima, ¿no? Entonces, el mensaje es: demostremos quiénes somos, qué hemos venido a hacer, pero también qué hemos traído en esa maleta de conocimientos y de saberes. Y yo creo que muchas veces bajamos la mirada, bajamos la cabeza, nos sentimos de segunda porque no tenemos un documento, porque la sociedad nos restringe muchas veces a esos derechos, pero este año vamos a por todas, vamos en la lucha y algo tenemos que conseguir, porque esto apenas comienza. Ha sido una vieja reivindicación de la Asociación Por Ti Mujer, la igualdad. Y en ese orden de ideas, a pesar de que un sector de ese grupo poblacional de mujeres por la que trabaja la Asociación Por Ti Mujer son aquellas las más vulnerables, las que no tienen papeles, también trabaja en el área del emprendimiento y el desarrollo de la mujer, porque eso contribuye a la dignidad. Pero desafortunadamente, Lucy, seguimos viendo que las mujeres inmigrantes, hay veces, a pesar de tener un título, no pasan en el ámbito laboral de cuidar personas mayores. El trabajo no denigra a nadie, ni mucho menos. Todo trabajo es honra. Muchas también son odontólogas, profesionales, y así podemos encontrar en todas las áreas, pero no pasan del servicio doméstico o simplemente de camareras. Y lo que se intenta decir en este caso, porque he estado atento a los proyectos de la Asociación Por Ti Mujer, es que hay mucho más que aportar desde la población migrante a la sociedad española y que se merecen estar en todos los cargos. Eso sería hablar de igualdad, ¿verdad? Y de pronto no solamente quedarnos en la igualdad de hombre y mujer, ¿no? Es que acá hay otros aspectos para destacar. Yo quisiera saber cómo va esa tarea, Lucy. Decía que este año pues ha ido mucho más allá y le hemos visto pisar el terreno político y ese es un terreno muy peligroso, resbaladizo para la asociación porque es absolutamente independiente, pero es que ha querido agotar todos los recursos posibles a su alcance. Curiosamente, las reivindicaciones de hoy marcan un ridículo por parte de los partidos de coalición de gobierno. El Partido Socialista por un lado, Unidas Podemos por el otro, llevando cada quien una política, unos proyectos divididos. Y esto demuestra que este terreno es muy delicado. Es de tener mucho cuidado cuando lo aborda una asociación independiente y con tanto por reivindicar como la Asociación Por Ti Mujer. Quisiera conocer entonces cómo marcha este propósito de la Asociación Por Ti Mujer. Sí, bueno, como bien lo dices, nunca nos hemos metido en el tema de qué línea tenemos, ¿no? Políticamente. Claro, porque los gobiernos van parte y vienen, de ¿no? ellos que hagan exactamente. Nosotras tenemos una visión y una misión como organización y esa es la que mantenemos. Pero sí es cierto, y con ello de pronto cuando nos hemos propuesto de que teníamos que dar un paso y trabajar en visibilizar estas capacidades, visibilizar la participación ciudadana como un eje principal para poder llegar a la política, a que nuestras necesidades y nuestras demandas se pusieran en un escritorio de un político y que miraran de que ya no pueden mirar atrás porque esta sociedad es multicultural, porque se sostiene también bajo el sector de los cuidados, porque se sostiene la economía muchas veces con la vida de la migración. Y es cuando entiendes de que si ha sido un paso, es difícil. Para mí, principalmente, cuando toda la vida he querido estar a un lado para que no te pongan un rótulo, porque es que es así. Pero creo, Jorge, que hay que trabajar, hay que mojarse un poco en todo ello, hay que meterse en la participación, en la política, en opinar, en participar en los espacios, en hablar con la verdad y decirnos realmente qué es lo que nuestra comunidad necesita. Ya no podemos estar con una mirada y dar la espalda. Peligroso o no, nos hemos arriesgado. Pero ¿es este año o es esta etapa o no es nunca? Porque hemos hecho como organización, aunque yo la organización se ha mantenido aparte, la que sale a la calle es Lucy Polo, nada más, no la organización. La organización me lleva la voz, llevo la voz de las mujeres que atiendo y que veo su dolor día a día, que veo su sufrimiento, veo mujeres médicas, mujeres, lo que tú dices, mujeres profesionales, mujeres de todos los ámbitos, con todos los idiomas, con una vida a la cual el destino las ha llevado por la supervivencia, porque han sido expulsadas de sus países prácticamente porque la pobreza expulsa. Y pensando con un sueño y han llegado con unas ideas, con unas ilusiones y las han visto frustradas. Entonces, esa voz es la que yo llevo, la de querer, Lucy, la que ellas necesitan. Lucy Polo, sí. La asociación es asociación, no tiene ningún ni partido, ni político, ni nada. La asociación se mantiene en su línea. Bien, Lucy, ¿cómo marcha entonces la integración sociolaboral de las mujeres inmigrantes en España y en particular en Valencia, que es quizás el área donde más trabaja esta asociación? Bueno, nosotras hemos venido preparando a las mujeres precisamente en el mercado, en este mercado laboral. Aquellas mujeres, por un lado puedo dar un parte positivo en aquellas mujeres que tienen su documentación, porque ha sido un tocar puerta a las empresas, un convencerlas de las capacidades. Es más, ha sido nuestras mujeres, o nosotras las mujeres latinas, o mujeres inmigrantes, disculpar, somos muy comprometidas también en todos estos procesos del trabajo. Y hemos hecho estos itinerarios y algunas mujeres se han podido ubicar en trabajos. Y de verdaderamente cuando hemos hecho evaluaciones a un año, a dos años, las cosas marchan bien, pero esto te puedo decir que son gotas, porque no hay trabajo para todas, pero donde hemos podido colocar personas formadas por la asociación Por Ti Mujer, te puedo garantizar de que van con unas capacidades grandísimas y van con un compromiso grande hacia la empresa. Y hay resultados, pocos, pequeños, pero nos quedan las otras, nos quedan las que no pueden acceder al mercado laboral. Y esas son un 70% que atiende la organización. Y esa es la mayor frustración, porque para ellas no se pueden ubicar en otro trabajo porque no pueden tener acceso a ese derecho. Entonces, yo creo que la mayor, por una parte, un adelanto, pero la frustración sigue ahí. Nosotras seguimos formándolas, esperando los tres años. Durante estos tres años tenemos un plan para ellas. Y, o sea, no es que porque no tenga el documento, no. Desde el momento en que llegan hasta el momento en que presentan su documentación, el acompañamiento de la organización es un acompañamiento de mucho compromiso. Hasta cuando logran que les hagan el contrato, logran tener su documento y ahí comienza el proceso de itinerarios de empleo. Y esos resultados sí los hemos podido ver, pero nos toca esperar muchas veces. La Asociación Por Ti Mujer, que lleva más de 10 años, bueno, ya está cerca de, llegando a su 15º año de trabajo en la sociedad valenciana, defendiendo en particular a las mujeres inmigrantes más vulnerables. Lucy, sé que en el transcurso de esta semana, e incluso durante el mes de marzo, tiene la asociación una programación especial de trabajo con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Cuáles son los actos más importantes de esa programación? Sí, bueno, la asociación tiene unos programas que son programas en los cuales la asociación está en 7 municipios de la comunidad. Por lo tanto, participamos en las actividades que tienen los municipios como organización y tiene su programa propio que hemos comenzado desde el día 2. Y hoy principalmente leemos nuestro manifiesto elaborado por mujeres que participan de los programas. Ellas son las que nos marcan la ruta, ellas son las que nos dan su voz para decir cada año qué es lo que quieren, qué es lo que quieren reivindicar. Esa lectura del manifiesto hecha por ellas la leemos a las 12 del día y luego ahora en la mañana a las 10 en punto tenemos una charla de una profesional también muy conocida de la ciudad y vamos a hablar sobre la feminización de la migración. Pensando principalmente, hemos sacado un artículo que está colgado desde el día de ayer en la página web de nuestra organización, iniciando con ese proceso, le damos apertura a todos los programas. Cada día hay una actividad diferente en la organización. Y el día 9 tenemos una jornada, un conversatorio, en la cual hemos invitado a mujeres migrantes que han puesto y que han dado y que han podido superar esos umbrales de pronto de ir un poco más allá. Entonces tenemos a nuestra diputada de Podemos, Irene. Tenemos a una compañera también científica, a una compañera nicaragüense también muy importante que ha hecho trabajo e investigaciones sobre mujeres latinoamericanas y una mujer médica que ha venido de El Salvador desde hace muchos años. Son 4 mujeres que han podido alcanzar otro tipo de espacio. Y hemos invitado a las mujeres que forman parte de nuestros programas. No podemos meter sino 50 mujeres, pero ha sido petición de ellas. Querer ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde pueden ellas también alcanzar su sueño. y estas mujeres contarán de sus vidas, de sus experiencias y de sus alcances. Lucy, esta ¿qué jornada dice? Jornada se llama liderazgo, porque se llama liderazgo y saberes, sí. Sí. Quisiera saber cuál es el mensaje más importante de ese manifiesto que van a leer hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer. La lectura del manifiesto principalmente que nosotros queremos es mostrar y demostrar el liderazgo que tienen las mujeres migrantes para alcanzar los puestos y los lugares de mando y trabajo, porque para ello están cualificadas. Y hablar un poco también de todo lo que conocemos, de todo lo que nos deja la vida, pero darle más valor a lo que nos florece la vida, de lo que la vida nos ha dado también en nuestros países, en nuestro conocimiento y en nuestras preparaciones. Es que estamos preparadas para cualquier espacio, para cualquier lugar. Lucy, ¿qué mensaje le envía a las fuerzas políticas de España, las que toman decisiones, las que tienen la capacidad de cambiar la suerte de las personas? Y también quisiera saber qué mensaje le envía a todas las mujeres inmigrantes desde la Asociación Por Ti Mujer. Principalmente a las mujeres inmigrantes, decirles que hoy es un día para reivindicar ese derecho. Hemos logrado en el sector de los cuidados este año un peldaño más con el convenio 189, pero hay que estar ojo. Esto no es el final, hay que hacer un seguimiento al cumplimiento tanto del convenio 189 como del convenio 190 de la OIT. O sea, hay que mirar a las mujeres inmigrantes, alzar la cabeza, seguir luchando, seguir apoyándose y alianzas, seguir acercándose a las organizaciones, no sentirse sola, porque sola no podemos conseguir las cosas, seguir arropándonos principalmente. Estamos aquí para ellas también. ¿Y el mensaje a las fuerzas políticas? Y a las fuerzas políticas, mirar las capacidades que tenemos, las disponibilidades y el compromiso que tenemos. La migración llegó para quedarse, forma parte también de este país. Somos el 15% en esta comunidad. Mirar de que también podemos elegir, también podemos votar. Llevamos más de 25 años en este país y tenemos las capacidades también de un DNI que nos facilita el derecho para elegir y ser elegidas también. Entonces, solamente es mirar a un lado, que el que está al lado tiene las mismas capacidades o más para poder colaborar y tratar y hacer alianzas y trabajar juntos. Ojalá y las fuerzas políticas, los líderes políticos, se den cuenta que la sociedad española ha cambiado, especialmente en las últimas dos décadas, y que las mujeres inmigrantes tienen mucho para aportarle a este país en todos los aspectos. Ya para finalizar, y como homenaje a esta asociación que ha estado trabajando de forma incansable, de forma sostenida, de forma continua durante estos últimos 15 años en favor de las mujeres, quisiera saber cuántas personas integran la Asociación Por Ti Mujer y a cuántas mujeres, a cuántas personas ha alcanzado a beneficiar, es decir, cuál ha sido el impacto del trabajo de la Asociación Por Ti Mujer en la comunidad valenciana, España e incluso más allá de las fronteras. Sí, bueno, a nivel de España, te hablo del año pasado y te puedo hablar de este año, de mirar pudimos llegar aproximadamente a unas 2.600 mujeres en todo el año de atención. 2.600 mujeres es muchísimo, principalmente porque estamos en la comunidad en diferentes partes, ¿no? En diferentes municipios, y la atención es acá. Este año vamos, te voy a decir, a día del viernes llevábamos 300 mujeres atendidas, nuevas. ¿Qué quiere decir? Que entre enero y el marzo, el viernes pasado, llevábamos 300 mujeres nuevas que han llegado a la ciudad. ¿Anualmente cuántas mujeres están atendiendo aproximadamente? Unas 3.000, o sea, es el número, el máximo que la asociación atiende cada año en diferentes programas. Atendemos igualmente, tenemos nuestro programa de cooperación también en Colombia, y es un programa igualmente que forma parte de la asociación. A propósito, acabas de llegar de Colombia. Sí, acabo de llegar de Colombia, precisamente también en esa propuesta de que tenemos que unir esas alianzas y esos lazos para trabajar por las mujeres allá también, que también lo necesitan, ¿no? Es otro tipo de migración la que tenemos, es otro tipo de mujeres en otras condiciones. Pero ¿qué proyecto está desarrollando la asociación en Colombia? ¿Qué tipo de cooperación se está realizando? Sí, allá en Colombia nosotras tenemos una escuela de participación política y se trabaja desde el ámbito de la prevención de las violencias, desde la participación en los espacios, desde la construcción ciudadana y principalmente en talleres de emprendimiento, que sabes las dificultades que tiene el país pero trabajamos en talleres de emprendimiento para las mujeres, en talleres que le puede facilitar por la medida de la economía, de cómo allá se puede una mujer facilitar en el municipio de aprender algún arte y poder desarrollarlo y poder generar recursos para su familia y para ella. Entonces trabajamos en grupos y trabajamos en especies de cooperativas. Lucy, felicidades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Gracias por su lucha con la asociación y le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias porque cada año nos permites este espacio y porque todo el año estás ahí principalmente diciéndole a las mujeres que en esta ciudad y en esta comunidad no están solas. Asociación Por Ti Mujer está ahí todos los días, desde enero hasta el 31 de diciembre, con las puertas abiertas. Y esa es la casa de la mujer migrante. Muchas gracias. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, la voz de las mujeres inmigrantes en Valencia y gran parte de España. Hoy, Día Internacional de la Mujer. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. También Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y Carlo Angulo está con las tendencias en las redes sociales. Adolfo, y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la fuerte condena por parte de la ONU de la decisión del Reino Unido de negar el asilo a los inmigrantes que crucen el Canal de la Mancha. Y es que el gobierno británico en el día de ayer explicó cómo negará los derechos de asilo a los inmigrantes que crucen el Canal de la Mancha, aunque provengan originalmente de países como Afganistán, Siria, Irán o Irak. Quien venga a este país ilegalmente no podrá quedarse. Estas fueron las aclaraciones en el día de ayer en el gobierno británico, advirtiendo desde la Secretaría de Interior, Suella Braverman, que reconoció que su país está dispuesto a forzar los límites de las leyes internacionales tras llegar al récord de más de 45.756 inmigrantes que completaron la travesía en pequeños botes en el 2022. Y en el tema político del día nos preguntamos, en momentos en que cada vez se acrecenta más la inmigración hacia Europa, ¿cómo puede el gobierno británico estar negando la opción de que entren a este país? Y también nos preguntamos, ¿servirá de algo la contundente condena por parte de la ONU contra la decisión del Reino Unido de negar el asilo a los inmigrantes que crucen el Canal de la Mancha? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También vamos inmediatamente con el tema de conversación. Los temas de conversación que tenemos hoy para destacar, pero por ahí está antes, ya les decía, Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla a esta hora en las principales redes sociales? Carlo Angulo. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales está siendo el nombre de Jon Bernthal luego de que junto con el hashtag Daredevil Born Again, Marvel anunciase el día de ayer que la reconocida estrella de acción volvería a interpretar el papel de The Punisher en la nueva serie que ya se encuentra grabando su próxima temporada que estrenará en el año 2024. Al igual que entre otros de los nombres más importantes tenemos el de el hashtag Scream 6, ya que la nueva aventura de la saga de terror llegará a los cines el próximo viernes, mientras que Rosalía forma parte de las tendencias más comentadas en España a esta hora, debido a que anunció que presentará su logo de Motomami en la camiseta del Barcelona en el próximo partido del equipo, como parte de uno de los patrocinios que cuenta la marca del Barcelona con Spotify. Entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Día Internacional de la Mujer 8M, al igual que mitad de la semana, feliz miércoles, forma parte de lo que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y por supuesto, Nicky Cuervo también. Lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Lelutiers con el elenco 2019 estrenará su nuevo espectáculo Más Tropiezos, Más Tropiero en el Movistar Arena de Bogotá, en donde se presentará el día 4 de mayo. Más Tropiezos de Más Tropiero traerá para los amantes del humor de Lelutiers un ramillete de novedades, de risas y carcajadas que se potenciará con su proverbial calidad musical. Todo dentro del estilo del conjunto clásico, en el que la inteligencia, cultura, refinamiento y elegancia no son obstáculos sino plataformas desde las cuales brindar diversión de calidad a públicos de todas las edades. Habrá junto a los ya conocidos nuevos instrumentos informales y muchas nuevas canciones y escenas en las que se añadirán una corta selección de obras del repertorio tradicional. El espectáculo gira en torno a una supuesta entrevista, culta, aguda, documentada y ejemplificada, al mítico creador de las obras de Lelutiers, Johann Sebastian Mastropiero. En el transcurso de esa entrevista, se rememora como oportunos ejemplos musicales y escénicos buena parte de la vida del compositor desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Así se anuncia la gira definitiva de despedida de los escenarios de Lelutiers. Romeo Santos inició su gira Fórmula Volumen 3 de forma exitosa ante más de 40.000 asistentes que se dieron cita en el Estadio Nacional de Perú en la primera fecha de las cuatro que tiene el artista en Perú, todas agotadas, donde se espera que más de 170.000 personas sean testigos de este magno evento. El artista dejó en claro por qué sus fanáticos lo apoyan incondicionalmente, pues se presentaron al recinto desde 3 días antes y llevaron un sinfín de detalles que volaron en su primer show, como sostenes, rosas rojas y blancas, pancartas y otros artículos que sorprendieron a más de uno y hasta la misma estrella de la música. Miley Cyrus ha vuelto a la cima del éxito luego de que su canción Flowers ocupara los primeros lugares de las plataformas más importantes de música a nivel mundial. La compositora se alista para la publicación oficial de su octavo álbum Endless Summer Vacation este 10 de marzo. Mientras tanto, la cantante, quien es productora ejecutiva del especial musical de Disney Branded Television, se prepara para estrenar su especial donde canta varias de sus nuevas canciones, incluidas en su más reciente álbum, sin dejar de lado a Flowers, tema que ha permanecido por 6 semanas seguidas en el podio de la lista Billboard Hot 100. Disney y Miley Cyrus se unirán en un evento al que decidieron llamar Miley Cyrus Endless Summer Vacation, Backyard Sessions. Este especial saldrá a la luz el viernes 10 de marzo, mismo día del lanzamiento oficial del álbum, a la 1 p.m., hora de Colombia, 7 de la noche, hora de España. El grupo CNCO pisará este año escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con el tour Última Cita, la gira de despedida en la que interpretarán sus grandes éxitos y el sencillo La Última Canción, que será el regalo de despedida más inolvidable para sus fans alrededor del mundo, según detalló este lunes su oficina de representación en Estados Unidos. El tour de 35 conciertos, que incluirá paradas en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Puerto Rico, así como ciudades de Estados Unidos, presentará un variado repertorio de la denominada boy band latina más famosa del mundo, según el comunicado difundido hoy, que no precisa las fechas de los conciertos. Timothy Johnson, director financiero de VS, Victoria's Secret, se encargó de comunicar los detalles respecto al regreso de los icónicos ángeles a la pasarela de Victoria's Secret Fashion Show. Anuncios que se ofrecieron en el medio de una videoconferencia para The Hollywood Reporter, donde también se habló de las cifras y ganancias que obtuvo la marca durante el 2022. Sobre la vuelta a los escenarios de uno de los eventos de entretenimiento y moda que más ha impactado en la industria, Timothy Johnson comentó: "Vamos a seguir apoyando en el gasto del marketing para invertir en el negocio, tanto en la parte superior del embudo como para respaldar la nueva versión de nuestro desfile de modas que se realizará más adelante en este año". La pausa que tomó la empresa estadounidense Victoria's Secret en el 2019 respecto al fashion show también se dio porque en su momento, Les Wexner, quien fue el director ejecutivo de la compañía, fue acusado de presuntamente tener vínculos con Jeffrey Epstein sobre el polémico escándalo de tráfico sexual y por su parte, el exdirector de marketing Edward Rasek estuvo señalado y bajo el lente público en el 2020 de generar una cultura de misoginia, intimidación y acoso, según un artículo del New York Times. Ahora los cambios de la organización y el nuevo aire que tendrá el Victoria's Secret Fashion Show incluye la participación de modelos y embajadoras para las marcas más diversas en aspecto de identidad, tallas, edades, habilidades, entre otras. Por lo tanto, la marca VS, Victoria's Secret, busca ahora incorporar talentos diversos y que permitan a nivel global generar cercanía con todas las mujeres. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanza el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, tiene una gran promoción: 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. IVA incluido, todos los impuestos incluidos. Aquí no hay lugar para las sorpresas. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela número 21, igualmente en Mariano de Cambia 29. Esto es en el barrio San Isidro. Toda la información la pueden encontrar en la web onlyonetienda.com. Si de pronto por algún motivo no puedes suscribir un contrato con estas compañías, no te preocupes, Only One Comunicaciones tiene la alternativa. Avanzamos con el tema de conversación. Bueno, por los lados de América Latina está acá. Tema de conversación por los lados de América Latina, el régimen de Daniel Ortega. Estamos hablando del dictador de Nicaragua. A través del Ministerio de Gobernación, cerró este martes otras dos universidades privadas ligadas a la Iglesia Católica, al privarla de personería jurídica por incumplimiento, según ellos, de leyes, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles. Con esta acción suman ya 19 las universidades ilegalizadas en el país centroamericano desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. Además, el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personalidad jurídica de Caritas Nicaragua y Caritas Jinotega a través de la disolución voluntaria acordada por sus propios miembros, según informa La Prensa, el principal periódico de Nicaragua. Tema de conversación entonces por los lados de América Latina. Claro que hay más temas, pero vamos a centrarnos a partir de este momento en la actualidad en España. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Hablar de la actualidad en España es hablar del 8 de marzo. Y en estos momentos avanza la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Atención a lo que se debate. Referencias o empresas que dicen que se van de este país porque no hay seguridad jurídica. Yo celebro que esa empresa ayer haya confirmado que España es un país tan avanzado en seguridad jurídica como cualquier otro de la Unión Europea y que no es esa la razón por la que pueden estar tomando las decisiones que tomen. Pero mire, señoría, le estaba diciendo a su compañero del Partido Popular que a España, a las empresas de España, les ha ido muy bien y les está yendo muy bien con este gobierno, pero a los trabajadores también, porque a las familias de este país lo que saben es que este es un gobierno que las ha protegido, que las ha apoyado y que está consiguiendo... Bueno, se refiere concretamente al caso Ferrovial, de eso hablaremos ya mañana. Hoy nos centramos en lo que tiene que ver con la agenda del 8 de marzo y hay que decir que los partidos de gobierno... Los partidos de coalición de gobierno, hablamos del Partido Socialista, Unidas Podemos, llegan divididos a la conmemoración o celebración del 8 de marzo. De tal manera que hoy cada quien va a estar por su lado. Sí, cada quien con una manifestación. ¿Quién lo iba a imaginar con varios proyectos sobre la mesa? Algunos se han sacado adelante, como es el denominado Solo Sí Es Sí, quizás uno de los más polémicos, pero también tenemos la ley trans, que tiene lo suyo, y el tema de la prostitución, por donde se mire, la verdad es que todos los proyectos son muy polémicos y han generado profundas divisiones en los partidos de gobierno. Vamos a escuchar a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad. Atención a las reivindicaciones en que lleva este año. Por lo menos así lo dejaba ver en las redes sociales, así lo recoge el periódico El Mundo. Y va a tocar hablar del placer de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50, de 60, de 70 y de 80. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla. Y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no lo sentimos. Irene Montero, ministra de Igualdad. Durante el último año se le ha visto con, o se le ha escuchado, mejor dicho, pero también se le ha visto con un discurso que ha superado todos los límites. Si es que existen límites para ella, ¿no? Quiero decir con esto que ha generado mucha polémica. Está con nosotros Mireia Company, la abogada que nos acompaña todos los miércoles para abordar precisamente estos asuntos polémicos. ¿Por qué llegan los partidos de gobierno divididos a un tema que ha sido bandera, como es el feminismo, la igualdad? Mireia, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Mucha gente se pregunta qué es lo que pasa con los partidos de gobierno, ¿por qué tanta discusión? Ya incluso podemos decir que no hay diferencia, más podemos decir que han ido más allá de la oposición. Ahora el enfrentamiento de Unidas Podemos es con el Partido Socialista. Pero ¿por qué la ley del solo sí es sí, que en un principio votaron estas dos formaciones, la sacaron adelante, se puso en marcha, se aprobó y generó lo que generó, ya todos saben, ese efecto, y es que unos 800 violadores, abusadores han salido de las cárceles y otros más han visto rebajadas sus condenas y van a seguir saliendo? Esos han sido los efectos cuando se buscaba todo lo contrario. En consecuencia, el Partido Socialista recapacitó y ha decidido reformar la ley porque se ha dado cuenta que no sirve. Sin embargo, Unidas Podemos, que ha sido, digamos, quien ha puesto, ha llevado este proyecto al Congreso de los Diputados, es el ponente de la iniciativa, no está de acuerdo con la reforma. Vamos a empezar entonces con la famosa ley del solo sí es sí. ¿Por qué se enfrentan el Partido Socialista y Unidas Podemos? Pues mira, muy fácil. Ahora ya no son socios de coalición, sino son socios de colisión, porque vamos a decirlo así. El problema que hay con esta ley del sí es sí es que, como ya dicen muchos expertos, a los cuales ya me estoy adscribiendo bastante, es que no había una buena técnica jurídica. Es decir, han ido más quizá a la ideología, pero no lo han sabido conjugar con una técnica jurídica. Si nosotros ahora ya nos dicen, no, es que se basa en el consentimiento, ahora sí, porque el anterior Código Penal estaba basado, era la de la manada. Dices, no, es que el Código Penal anterior y el anterior, y hablamos del año 73, todos están basados en el consentimiento. Eso es más un eslogan, más electoralista que otra cosa. O sea, eso es lo que nos han intentado vender, pero todos los juristas estamos viendo que no es así. Esto ya estaba incluido en el consentimiento, ya estaba incluido en el Código Penal. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ampliar esas horquillas, porque ya hemos metido lo que antes era ese abuso, esa agresión sexual, en lo mismo, en una agresión sexual que ahora se llama, ampliamos las horquillas. Entonces, si bajamos al abuso que era menor, o sea, porque se entiende que la pena mínima es menor, empiezan a salir los reos condenados porque se les rebaja la pena. Pero es porque nosotros hemos ampliado, es decir, ahora ya cabe todo en agresión sexual. Entonces, si nosotros lo hemos ampliado, pues a los que se les impuso, por ejemplo, una mínima, imagínate, por 4, pues ahora se les baja a 2 y ya puedes estar fuera o cumplir menos pena. ¿Por qué están en contra? Porque dicen que sería volver a lo anterior. No es exactamente así. O sea, se vuelve a lo anterior porque vas a tipificar, vas a introducir nuevamente esa agravante, por decirlo de alguna manera, por violencia o intimidación. Es decir, ¿es lo mismo una agresión que una agresión donde haya habido violencia o intimidación? Pues cualquier jurista te diría que no, porque si hay violencia o intimidación, tú te mereces más pena. Y eso es lo que estaba antes y lo que se quiere introducir ahora, es la proporcionalidad de la pena. Y esto es lo que Unidas Podemos, pues no está contenta con esto, ¿no? Pero es cuestión de ego, porque es de sabios recapacitar, reconocer un error. Los resultados indican de que ha habido un error. Es verdad que Unidas Podemos ha señalado a los jueces, diciéndole ustedes son los culpables, porque son ustedes los que ordenan que salgan los presos, los condenados, son ustedes los que rebajan las condenas. Pero hay que decir que esa es la ley que le han entregado a los jueces y no pueden hacer otra cosa, porque ahí están precisamente los abogados para hacer valer los derechos de las personas y las leyes son para hacer uso de ellas. Hay más temas por los que se enfrentan en estos momentos. Las formaciones políticas, está sobre la mesa también la ley trans. ¿Por qué genera polémicas la ley trans? Pues aquí están enfrentados básicamente por, digamos, porque es curioso porque ahora estos movimientos que hoy estarán las manifestaciones, Unidas Podemos y PSOE van a una manifestación y el PP va con feministas que están en contra de la ley trans. Y esto es sobre todo a la gente lo que le llama la atención. Dicen, ¿por qué están en contra las feministas de la ley trans? ¿Qué no les gusta? ¿Qué no les gusta? Pues no les gusta esa, como la han llamado, esa ideología de identidad de género. Es decir, ahora yo un hombre se puede declarar mujer porque quiere. Está basado en esa voluntad, en ese consentimiento, es porque se siente mujer. Y dicen, es que eso no puede ser así. Nosotras, las feministas, hemos estado luchando por esas desigualdades y por eso se nos ha llegado a conceder esos derechos basados en nuestro sexo. Claro, se refieren al biológico. Entonces ya no tendría sentido ni todas estas, por ejemplo, este tipo de ayudas, este tipo de promociones, este tipo de derechos que durante tanto tiempo nosotras hemos peleado y hemos conseguido ahora. Entonces llama bastante la atención, digamos, esta perspectiva también. La prostitución, que ha sido uno de los temas que ha puesto sobre la mesa el Partido Socialista. Se ha propuesto en este gobierno abolir la prostitución. ¿Por qué genera polémica? Pues aquí prácticamente se piensa que no va a salir hacia adelante, por lo menos ahora que ya estamos casi en periodo electoral ya municipal y bueno, esto es como todo de se puede abolir, no se puede abolir. El problema ya no es si es legal o no es legal, estamos en la alegalidad. Porque no dejas de ser ni una cosa ni otra. El problema sobre todo es cuando son las cifras negras, cuando ya estamos hablando de esa explotación. La problemática que aquí reside es, si lo prohibimos, ¿va a dejar de existir? Porque por ahora, por todo lo que nos apuntan todas estas investigaciones, es que no, siempre va a quedar toda esa parte más residual, la que no se ve, la que trabaja en negro, esa explotación, esa trata. Entonces aquí es más un problema de si se puede por esta vía llegar a hacer que todo esto se reduzca o no se reduzca. Es decir, esa trata, esa explotación. ¿Qué manejo se le debe dar a la prostitución? Está bien que se trate de abolir. El problema va a ser de todos aquellos que están trabajando en negro, que están explotando sobre todo a las mujeres. Es que con esto no se va a conseguir nada. Porque obviamente no tienen esas coberturas legales. Entonces aquí, en este caso, reducir esa cifra negra no se va a reducir. ¿Se va a perseguir? Sí, pero va a ser también muy complicado. Son muchos los temas que entonces hoy generan división en la política española, generan una polarización en general. En todo caso, y volviendo al tema de la ley del solo sí es sí, que se está debatiendo, curiosamente Unidas Podemos votó en contra. Ellos propusieron esta iniciativa, pero está claro que no es el mismo proyecto que ellos propusieron, y eso explica el que no estén de acuerdo. Pero ¿va a contar el Partido Socialista con el apoyo suficiente en el Congreso para hacer esta modificación? Sí, en principio sí, se van a aumentar. Es decir, a pesar de no contar con Unidas Podemos. Claro, está el PP y hay otros grupos minoritarios que se supone que sí que van a apoyar esta reforma. También es cierto que ahora vamos a entrar en el trámite de debate, sí, y que también merece la pena que revisen si reducen las penas algunas, porque nos vamos a encontrar con otro problema de proporcionalidad. Sí. Es decir, los tipos básicos, agresión sexual, imagínate, agresión sexual con penetración, lo que hablaríamos de violación, van a subir la pena si es con violencia o intimidación. Pero la violación normal, se va a quedar igual. Entonces van a poder, digamos, condenar a dos personas, uno con violencia o intimidación y otro sin violencia o intimidación, a lo mismo. Que va a ser curioso, y vamos a ver si sus señorías pues lo tratan de resolver. Mireya, nos quedamos con esta advertencia que estás haciendo, y lo haces como abogada que analiza estos proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso de los Diputados por parte de las principales fuerzas políticas del país. No podía cerrar este segmento de otra manera que felicitándote con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pues muchas gracias. Oye, hoy es un día para celebrar, claro que sí. Bueno, brindemos por ti y por todas las mujeres. Muchos éxitos, Mireya. Muchas gracias. Es el Café Mañanero con la actualidad y el entretenimiento. Momento para una breve pausa. De vuelta estará con nosotros Nicky Cuervo y también Carlos Angulo. Por supuesto, Adolfo Jiménez del Río aguarda con toda la información de la Champions, el homenaje a Pau Gasol, gran Pau Gasol. Un homenaje en la NBA, los Lakers. Y por otra parte, hombre, el tema del Barça, la fiscalía que va a acusar de corrupción. El tema se complica. La pausa y ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 8 de marzo de 1958, nació Gary Anthony James Webb, más conocido como Gary Numan, en Hammersmith, y hoy cumple 65 años. Gary Numan es un cantante, compositor y músico inglés que ha tenido una carrera prolífica desde la década de 1970. Gary Numan ha sido una gran influencia en la música electrónica y ha inspirado a muchos artistas en el género, incluyendo a Nine Inch Nails, Marilyn Manson y Dave Grohl. Su estilo musical ha sido descrito como una combinación de rock y electrónica, y ha sido influenciado por artistas como David Bowie y Kraftwerk. A lo largo de su carrera, Gary Numan ha lanzado más de 20 álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Replicas, The Pleasure Principle y Telecom. Además, ha experimentado con diferentes estilos de música a lo largo de los años, desde el rock hasta el heavy metal y la música electrónica. Recordemos la música de Gary Numan. En 1979 lanzó su sencillo Cars, que se convirtió en un gran éxito en el Reino Unido y en los Estados Unidos. La canción alcanzó el segundo lugar en la lista de sencillos del Reino Unido y el puesto número 9 en la lista de sencillos de los Estados Unidos. Se ha convertido en una canción icónica de la música electrónica y se incluyó en el álbum The Pleasure Principle. La canción fue escrita por Gary Numan y se convirtió en el primer gran éxito en los Estados Unidos. La canción Cars ha sido versionada por numerosos artistas, incluyendo Fear Factory, Nine Inch Nail y William Control. La canción también ha sido utilizada en numerosas películas, programas de televisión y comerciales. El sonido de la canción es icónico y se distingue por su sonido electrónico, que se logró utilizando sintetizadores y cajas de ritmos. El riff del sintetizador de apertura de la canción es particularmente reconocido y se ha utilizado en otras canciones y remixes. Escuchemos Gary Numan, Cars. We'll be right back. música aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo. Don Arepo por estos días está de vacaciones hasta el día 22. Sí, el día 23 regresará con todo su sabor. Don Arepo, recuerden, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Bueno, momento para escuchar el personaje del día. Carlos Angulo viene como de costumbre con este segmento clásico del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el actor Jon Bernthal, que anunció que volverá como The Punisher en la nueva serie Daredevil Born Again. El actor finalmente anunció su tan esperado retorno al papel que interpretó en las series de Netflix, ahora en el nuevo contexto del universo cinematográfico de Marvel. Después de los anuncios de la vuelta de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, se anunció que no serán las únicas caras conocidas en el retorno de Daredevil ahora al MCU, y se trata de que Jon Bernthal retornará como Frank Castle una vez más en el nuevo contexto de la serie. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Bernthal finalmente volverá a interpretar a The Punisher en la serie sobre Daredevil, con la que Marvel Studios planea continuar las apariciones de Charlie Cox como Matt Murdock, a quien ya hemos podido ver en anteriores ocasiones en la cinta Spider-Man No Way Home y más recientemente en la serie de She-Hulk, además de Vincent D'Onofrio, quien repitió su papel como Kingpin en la serie de Hawkeye de Disney Plus. Además de los planteados, se regresa así y se confirma que otra de las caras conocidas de la serie, como Deborah Ann Woll y Edelf Henson, quienes dieron vida a Karen Page y Foggy Nelson, no serán parte de esta nueva producción de Marvel que llegará a la plataforma el próximo mes de marzo del año 2024. Con la última entrega en las noticias del mundo del espectáculo, nos quedan todavía los deportes en la forma de rematar el Café Mañanero. El género tropical latino. Top número 5, Ala Hassan, Nadie Se Meta. Top número 4, Romeo Santos, Centavito. Top número 3, Marc Anthony, Tu Vida en la Vía. Top número 2, Ray Mix, Oye Mujer. Y en el top número 1, Prince Royce, Marc Anthony, Adicto. Esta canción completaba su semana número 7 en el número 1. Adicto fue lanzado en septiembre de 2018 como el primer sencillo del sexto álbum de estudio de Prince Royce, Alter Ego. La canción también apareció en el álbum Opus de Marc Anthony, lanzado en mayo de 2019. La canción se convirtió en un éxito comercial, alcanzando el primer lugar en las listas de Billboard de música tropical y Latin Airplay. También alcanzó el top 10 de las listas Latin Pop Airplay y Latin Reading Airplay. Adicto es una canción de amor que describe la lucha de un hombre por liberarse de una relación que lo tiene atrapado. La letra se centra en la adicción emocional y física que siente por su amante, incluso si sabe que la relación no es saludable para él. Recordemos a Prince Royce, Marc Anthony, Adicto. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Champions, pero también les tendremos información acerca del ciclismo porque se está corriendo la París-Niza y los gallos más importantes del pelotón internacional están afinando para las grandes de Europa, las grandes de la temporada, como es el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. También hay que contar con el Mundial. Está también la vuelta del terreno adriático. Bueno, hay mucho para contarles aquí en el Café Mañanero. La polémica continúa con el Fútbol Club Barcelona. El caso Negreira. Ya hay un pronunciamiento de la fiscalía muy importante. Y también damos cuenta, cómo no, de ese gran homenaje que le han rendido en Los Ángeles Lakers al gran Pau Gasol. Enhorabuena, grande Pau. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la programación de la Champions. Hablamos de los octavos de final. Ya tenemos equipos entonces eliminados, porque recuerden que son los partidos definitivos de esta instancia del torneo de clubes más importante de Europa. Definitivamente la Champions nos vuelve a demostrar que es uno de los torneos más importantes del fútbol mundial. Y es que lo vimos ayer en un tremendo partidazo entre el Chelsea y el Dortmund. Un Chelsea que logró vencer a un Dortmund que resistió hasta el último segundo 2-0, dándole la vuelta al resultado global en contra que tenía y venciendo al Dortmund 2-1 en el global final, con goles de Raheem Sterling en el minuto 43 y de Kai Havertz en el minuto 53. Se ha llevado esta victoria que lo pone en cuartos de final. Pero otro partidazo lo protagonizó el Benfica en su casa, donde no dio ninguna opción al Club Brujas y lo goleó contundentemente 5-1 con goles de Rafa Silva en el minuto 38, de Gonzalo Ramos en el 47 y 57, de João Mário en el 71 y de David Neres en el minuto 77. Por parte del Club Brujas, gol de Horst Meier en el minuto 87. Una victoria que pone al Benfica en los cuartos de final y que demuestra que es uno de los que van a pelear este título. Y para hoy tenemos dos partidazos también, ya que el Bayern Múnich recibe nada menos que al PSG, 9:00 p.m. Un PSG que cuenta con Messi, Neymar y Mbappé, una de las delanteras más poderosas del momento. Y el Tottenham, que recibe al Inter de Milán a las 9:00 p.m. Recordemos los resultados globales: el del Bayern PSG 1-0 a favor del Bayern, y el del Tottenham Milan 0-1 a favor del Inter de Milán. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con el caso de corrupción que envuelve al Fútbol Club Barcelona, el caso Negreira. Adolfo, ¿hay pronunciamiento de la Fiscalía? En el día de ayer se conocieron las conclusiones de la denuncia por el caso Negreira por parte de la Fiscalía de Barcelona. Y según informaron fuentes oficiales, el Ministerio Público actuará contra el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica y el ex número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira, y el expresidente de la entidad, José María Bartomeu, por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Y es que la denuncia que ha sido remitida en el día de ayer a la Fiscalía General del Estado para ser visada también afectará a otros exdirectivos. Aún así, hay otros aspectos que a esta hora no han sido cerrados en torno a la misma, como por ejemplo, si se ejercerá acción penal o no contra el hijo de Negreira, Javier Enríquez Negreira. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante de sabores ecuatorianos y brasileños, cerca al Estadio Mestalla. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Es el sitio perfecto para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Restaurante Yacaré. Vamos ahora con la París-Niza. Comienza ya la temporada ciclística con mira a las grandes. En el día de ayer se corrió la tercera etapa de la París-Niza y en donde se recuperó la contrarreloj por equipos. 30 años se necesitaron para volver a tener esta modalidad, una modalidad aprovechada precisamente en el día de ayer por el equipo holandés del Jumbo-Visma, que se llevó la victoria y en una contrarreloj de 32,2 kilómetros con salida y llegada en la localidad francesa de Dampierre-en-Bourgui, en el departamento de Loire. Y es que el Jumbo-Visma prácticamente cumplió con su etiqueta de favorito y se llevó el triunfo con un promedio de velocidad de 56,9 kilómetros por hora, bastante alto, pero que no dio el tiempo suficiente para alejarse más que de un segundo de la escuadra, que estuvo inclusive con la opción de llevarse también esta etapa, el EF Education. Eso sí, el corredor danés Magnus Kornilsen se hizo con el maillot de líder. Un duelo espectacular entre Vingegaard y Pogačar, y en el foco estuvieron estos dos competidores que quizá en el día de hoy y cuando ya encuentran la montaña, los veremos en acción. Quizá también a los mismísimos colombianos. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera. Liderando Magnus Carlsen de Dinamarca, seguido de Nathan Van Hugh de Bélgica. Tercero, Michael Matthews de Austria. Cuarto, Jan Tranik de Eslovenia. Ya en la quinta posición encontramos a uno de los superfavoritos, Jonas Vingegaard de Dinamarca, a solo 3 segundos. En la sexta, Simon Yates de Gran Bretaña, a 7 segundos. Y ya en la décima posición, a otro de los superfavoritos, Tadej Pogačar de Eslovenia, a tan solo 14 segundos. Los mejores latinoamericanos, el ecuatoriano Jonathan Narváez, que se encuentra en la posición 29, a 51 segundos. Y a los mismos 51 segundos, el colombiano Daniel Felipe Martínez, en la posición 32. El mundo del ciclismo internacional no solamente tiene los ojos puestos en la París-Niza por el duelo entre Vingegaard y Tadej Pogačar, sino también en la Tirreno Adriático, y en donde precisamente en el día de ayer y en su segunda etapa, el ciclista holandés Fabio Jakobsen se la llevó de manera contundente. Y es que después de 5 horas, 6 minutos y 33 segundos, Fabio Jakobsen se impuso en el mismísimo sprint y en la mismísima línea de llegada en Follonica, y por delante nada menos que del belga Jasper Philipsen, campeón del mundo, y del colombiano Fernando Gaviria del Movistar, segundo y tercero respectivamente. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mañana más, mañana estaremos hablando de Egan Bernal, que ya está en terreno europeo con miras a participar en el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Feliz Día Internacional de la Mujer.